allá arriba, el señor de los miedos te frota las manos. Pero el poder se equivoca. Siempre se equivoca. Paso, el de la destrucción. Nostalgia sesentera, argumento premoderno.